en ley el proyecto sobre la expropiación de la ex Chicone. La iniciativa declara de utilidad pública la Compañía Sudamericana de Valores y ya tiene sanción en el Senado. Julio Alaca aseguró que hay una campaña obstinada e irracional contra el nuevo Código Civil. El ministro de Justicia desmintió enfáticamente que el gobierno contemple eliminar las barreras en los barrios privados. Prosigue la declaración de Mario Ponta Cuarto en la causa por los sobornos en el Senado. El exsecretario parlamentario ratificó las acusaciones al expresidente Fernando de la Rúa por avalar el pago de coimas para aprobar la flexibilización laboral. Se cumplen 40 años de los fusilamientos de presos políticos en la base Almirante Sar de Trelew. Continúan los actos para rendir homenaje a las víctimas de la masacre cometida durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. Boca Juniors recibirá esta tarde a Independiente por la Copa Sudamericana. El encuentro se jugará en la Bombonera desde las 19:30 con transmisión del equipo de deportes de la radio pública para todo el país, excepto Buenos Aires. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 8 décimas, la humedad 80%, cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Juliana Espatafora. Control central, José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción y presentación de noticias, Mariel Ríos, Fernando Pedernera. Argentina está informada. Por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Felicitaciones, porque estamos dando vuelta a la historia. Realmente ustedes están apoyando y todos nosotros atrás compartiendo. Porque aprendí que en la vida, por todo lo malo, algo bueno te da. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. ¿Cómo se cuenta la historia? Cuarenta años se cumplen hoy de la llamada masacre de Trelew. Un hecho, bueno, que sacudió a la Argentina. Algo recordaremos, algo diremos. El año pasado le dedicamos una larga producción, hoy tal vez haremos menos, porque también lo entreveremos con otros temas. Pero, digamos, uno podría consignar fue un momento tremendo en la historia de Argentina. Muchos dicen, o decimos, o miramos, bueno, un momento también premonitorio de lo que sucedería poco tiempo después. La Armada al frente, ¿no? La Armada reprimiendo, la Armada utilizando la violencia, la Armada interfiriendo, digamos, como la fuerza tal vez la más brutal, tal vez, pues todo. Se conmemora también un nuevo aniversario del llamado renunciamiento de Evita Perón. Y mañana se cumplirán 50 años de la desaparición del trabajador y militante popular, dirigente sindical, Felipe Vallés. Si no leí mal, y seguramente vamos a tener una entrevista que creo que va a ser muy interesante al respecto en un rato, si no leí mal, 22 años tenía Felipe Vallés cuando desapareció. Cuando uno mira también la edad de los muertos de Trelew, también encuentra un promedio de edad que sacude y que impresiona, no ya a quienes como yo, ya no peinamos canas porque no tenemos pelo, sino aquellos, bueno, 22 años, un mártir, un luchador, un resistente, un tipo con una militancia, con una historia, un padre que deja chicos, impresionante. uno podría decir, si junta, con un grado de arbitrariedad que da la fecha, pero que también, digo, si junta esas tres efemérides, uno podría decir que esas efemérides son gratas o caras en general a un imaginario peronista, y son de un válido imaginario peronista, que es el del peronismo del sacrificio, el peronismo sacrificial, el peronismo al martirologio, el peronismo perseguido a su modo, el caso Evita, en fin, estaba renunciando en ese caso a una candidatura, pero también era discriminada, era rechazada, luego su cuerpo fue profanado, su cadáver, o sea, no se respetó ni su cadáver ni su sepultura. Es una visión que por otra parte, digo, también entronca, bueno, con otros momentos, ¿no? Es decir, seguramente en términos políticos la mayoría de los detenidos desaparecidos ante la dictadura militar, un tema cuasi evidente por la proporción que tenía cada uno de los sectores en cuestión, o los sectores más reprimidos, debía ser peronista, sin duda eran trabajadores, sobre esto se ha estudiado más, y sin embargo ese relato es parcial. Ese dato es parcial porque la historia argentina es más cruel y más compleja que esto. Si uno recordara toda la efusión de sangre en la Argentina, también tendría que recordar los momentos en que peronistas torturaron o mataron a otros peronistas. Ezeiza, la AAA, Rodolfo Ortega Peña, y también del otro lado, Augusto Timoteo Bandor, José Ignacio Rucci, o sea, mucha efusión de sangre. Quienes no son peronistas, y que quienes tienen mucha memoria, porque muchos de estos hechos también se pierden en el tiempo y en la memoria, recuerdan a José Galinela, un médico y militante del Partido Comunista, que desapareció en los estertores del primer peronismo, o sea, en el año 55. El hombre fue secuestrado por la policía de Rosario, fue torturado, todo esto se corroboró, murió en la tortura y su cuerpo fue escamoteado, nunca apareció. En ese caso se investigó la cuestión, y el propio Félix Luna, que jamás sospechoso de ser peronista, escribió alguna vez que tal vez no fue el gobierno peronista el que instó la muerte de Galinela. Pero Luna lo responsabilizaba en términos, o sea, que fue realmente un hecho de violencia policial, digamos, no conducido desde arriba posiblemente. Pero a veces Luna responsabilizaba al gobierno peronista por las persecuciones, por las torturas, por alentar las conductas policiales, o sea, por crear un contexto de violencia e impunidad que posibilitaba ese caso. En cualquier caso, el caso en Galinela también fue un caso tremendo. Y entonces ahí aparece en la disputa quién es el primer desaparecido, disputas que tienen su interés, su importancia, que cada uno dice, que por ahí, desde mi punto de vista, con respeto por todo el mundo, habría que relativizar y decir, en la Argentina ha habido muchísima violencia política, sigue habiéndola en una proporción, por suerte menor, pero no inexistente, y una sola muerte es una enormidad. Mariano Ferreira ha muerto recientemente, el maestro Fuente Alba, los Cuom, ¿no es cierto? Es decir, hay casos patentes todavía actuales que son muchos menos que antes, que producen otras reacciones. Es interesante recordar que entre el EU no se investigó nada. Alguna vez un amigo y buen militante radical me dijo, nosotros quisimos investigar Teleleu, en ese tiempo nadie quiso. Y era cierto, el espíritu de época no alentaba la investigación, ni siquiera del sector de los sectores víctimas. O sea, las víctimas lo que buscaban era venganza directa. Era, digamos, aplicar, ¿no es cierto?, aplicar la justicia, ajusticiar, y así se hizo. Está bien, está mal, visto desde ahora, los juicios son todos relativos. Tal vez lo que vale recordar en todos estos casos, digamos, respecto de todos esos hechos, es obviamente su intensa gravedad, el dolor que causaron, el precedente infausto que fueron, la cadena, el hilo invisible, o no tanto, que los unió a todos, y al mismo tiempo el compromiso, lo importante que es que se viva en democracia y estemos un poco mejor y no del todo, y lo importante que haya ahora más conciencia que esos juicios deben ser investigados, dilucidados y demás, y todo lo que falta al respecto. Y también recordar que en esto de la persecución, la represión, la tortura a militantes populares, no hubo un solo sector que fue reprimido, ni un solo sector que fue represor. Entendamos qué está pasando. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Seguimos en Gente de a Pie, en este caso Radio Nacional hace una celebración anticipándonos a lo que va a ser la conmemoración de los 92 años de radiofonía en la República Argentina, y por eso es que les regalamos libros en todos los horarios, en todos los programas. Y Gente de a Pie, hoy tenemos nosotros el gusto de invitarlos a participar a través de nuestros teléfonos. Vamos a regalar dos tomos telefónicamente y dos lo hacemos a través de nuestro Facebook, para lo cual voy a dar un número en particular para que se puedan comunicar, si es que la producción me confirma, que lo vamos a regalar a través de ese número, que es el 4322-0304, ¿sí? 4322-0304. Vamos a regalar por teléfono Un acto vergonzoso, es el título de un libro que habla sobre el genocidio armenio, escrito por un turco. Fue la primera historia sobre el genocidio armenio relatado por un universitario turco, Taner Akam, y el peronismo de la victoria. Y después tenemos del intelectual más del escritor más brillante del siglo XIX, más influyente si se quiere, de Edgar Allan Poe, o uno de ellos, Cuentos completos, en dos volúmenes, el volumen 1 y el volumen 2. Este compendio de dos tomos de los Cuentos completos de Poe lo regalamos a través de Facebook, con el mínimo impuesto de un par de líneas, ¿sí? En Gente de a Pie. Vamos a dar las vías de comunicación para que puedan participar enteramente del programa de hoy. 4999-8700, 0810-222-0870. En Gente de a Pie estamos así, en Facebook, en nuestro grupo, y el blog del programa es Gente de a Pie y un medio radionacional.blogspot.com.ar. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Martín Rodríguez, tu columna, por favor. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La columna de hoy es sobre Trelew, este recuerdo de lo que es la masacre o el fusilamiento. Así aparece en varios lugares. Yo quería empezar por algo más más subjetivo, ¿no? En los años, hará cosa de 10 años, 12 años, formo parte de una generación que tiene una cierta relación filial, ¿no?, con la historia de los años 70, y habíamos hecho con un amigo, Sebastián Miñona, que lo nombro, hicimos durante un año fotos de todas las pintadas de la ciudad de Buenos Aires, no, de todas no, pero digamos, sí, pintadas que encontramos en la ciudad de Buenos Aires, con consignas, con recuerdos, con cosas de los años 70. Éramos casi expertos en el arte rupestre y podíamos distinguir lo que era una pintada antigua, obviamente, que ya estaba desgastada, que tenía cierta calidad perdida y cierta erosión del tiempo, de lo que podían ser pintadas, porque sabemos que cada tanto aparecía el PRT santuchista, o cada tanto se renuevan agrupamientos políticos que retoman nombres de aquella época. Y Trelew aparecía constantemente, era como de los nombres, me acuerdo una sobre todo, que además me acompañó toda mi vida, porque yo vivía ahí, que quedaba en Agüero y Cabrera, a una cuadra de Córdoba, en la esquina, decía, contra la masacre de Trelew, y convocaba un agrupamiento llamado TERS. Después supe quiénes, claro, eran TERS. Y mis padres, que habían sido militantes también, y no habían militado juntos, venían de distinta procedencia política, en Trelew había una suerte de, vamos a decirlo entre comillas, de ecumenismo, ¿no? Si Trelew era, me parece a mí, como el cordobazo, un episodio histórico que había comprometido todas las identidades juveniles de la época, no solo por la identidad política de quienes murieron, sino por todo el encadenamiento que significó. Uno diría la solidaridad, pero no la fuga de Tosco, es decir, de la expresión del sindicalismo clasista, sí, en la planificación de ERP y Montoneros. Los radicales pusieron abogados, digamos, solidarios. El caso, que es una figura que no sé si alguna vez ya Sergio habló, pero una figura entrañable, que era Mario de la Maya, ¿no? Claro. Que era el abogado también chubutense, radical, desaparecido, muerto en prisión, o de tiempo después, ¿no? Así que eso era como una... tiene toda una carga. Y uno cuando la mira hacia atrás, aparece, o cuando la revisan los textos, siempre aparece una idea que es que Trelew es la antesala del terrorismo de Estado. Eso aparece como, casi diría literalmente, aparece así, ¿no? Uh-huh. Y el primer impacto, o la primera impresión que uno elabora a partir de esa idea de que Trelew pudo ser la antesala del terrorismo de Estado, es también esta idea que vos lo marcabas recién, ¿no? En la diferencia de tiempos históricos, es que la muerte no disciplinó. Es decir, que no, es decir, no engendró ni instituciones rigurosas que investiguen y que generen una justicia sobre lo que fueron, evidentemente, fusilamientos ilegales, ¿no? Y no obstante, generó una memoria reivindicativa, y en el sentido más guerrero del término, y no un punto de inflexión, como pudieron generar otras muertes, que podían, a lo mejor, permitir una revisión de cuáles eran los métodos o las formas de lucha. Si bien lo que existió, en esto vos, Mario, que sos abogado, lo debes saber más, ¿no? Pero lo que existió fue algo medio a lo que tiene derecho, independientemente de los detalles del episodio, medio a lo que tiene derecho todo prisionero, que es intentar fugarse. Cualquier persona que está condenada a prisión, es lógico, y la cárcel está hecha sobre la idea de que va a intentar escapar. Por eso hay guardacárceles, por eso se cierra con ellos, y por eso hay un montón de ingredientes, ¿no? que aseguran, en tal caso, que la persona permanezca adentro, ¿no? La otra idea para mí es que esto de que, sí, como antesala, de que no hay reglas, de que no era posible fijar reglas, de reglas de guerra, reglas que uno pueda decir, ahí que intervienen, es decir, la fuga genera un gran escándalo político. Yo revisé material de archivo, uno encuentra notas de los medios, y yo aparecía Magdalena como una gran cronista de época recorriendo, hablando con los pasajeros del avión que fue secuestrado o desviado después, aparece hablando con el capellán que estaba, digamos, que era Nicolás, no recuerdo ahora, Nicola creo que era el del penal de Rawson, que había sido intermediario en la negociación, un hombre que creo que era español, porque vi una imagen de una entrevista a él, que había contado cuáles había, y él decía, bueno, noté un ánimo pacífico y generamos un acuerdo entre los dos bandos, ¿no? Es decir, o sea, los términos de este capellán, ¿no? Se habían generado instancias, es decir, viajó a la televisión, todo el impacto público, el pedido de y no obstante, se produce el fusilamiento. La noche anterior, reunión hasta última hora del presidente en ese momento, Lanús, en casa de gobierno, blindado, ¿no? No daban información a la prensa, todo el mundo expectante la noche de lo que sería el 21 de agosto, y el fusilamiento después, y nada pudo contener el afán disciplinador de quienes llevaron a cabo el fusilamiento. Y ahí la idea me parece que es también esto de que en los 70 no había ninguna posibilidad de fijar reglas para esa lucha y para ese combate. Yo, años después, participé en la inauguración del Museo de Trelew, ¿no? Del museo que se hizo un museo, en ese primer oleaje que hubo, esto fue en el 2007, ¿no? En el primer oleaje de políticas de la memoria, que generó como tuvo una fiebre, digamos, museológica, por decirlo de un modo. Y yo me acuerdo, a mí me parecía extraño que se haga un museo en el aeropuerto, en el antiguo aeropuerto, no es más el aeropuerto, pero el antiguo aeropuerto, que quedó aparentemente intacto, que a uno le impresiona porque cuando uno lo ve, siempre los lugares históricos que uno vio en fotos o en imágenes, como está el video que hizo Raimundo Gleiser sobre la conferencia de prensa y qué sé yo, uno ve esas imágenes, cuando va a los lugares son más chicos, lo que a vos te parece, viste, una plataforma con un helipuerto es una garita, lo que te parece, viste, no sé, es decir, todo parece más diminuto, y estaba, por ejemplo, donde la imagen, la foto donde están los detenidos, que están las armas en el suelo y están los detenidos puestos en fila, están sobre un paredón de lo que era la oficina de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto, una oficina chiquita, más chica que este estudio, digamos. Entonces, esa impresión. ¿Y por qué ahí? O sea, aparentemente habría el respeto a una cierta cultura martirológica que decía algo así como dijo el Che, entiérrenme donde muero, donde caigo, ¿no? Entonces, si bien ahí no fueron fusilados, pero ahí se produce la rendición de la que deriva el traslado al penal, entonces aparentemente ahí se decide hacer el museo y se instala el museo. Ese acto, me acuerdo, ese acto conmemorativo tuvo un discurso del gobernador Das Neves. Nada parecía más frío ni burocrático que ese discurso de Das Neves, que era escrito, él lo leía y además lo leyó mal. O sea, era un discurso absolutamente de ocasión. Y a uno se preguntaba qué hacía esa generación de un espacio de memoria en un lugar tan periférico, en una provincia de la Patagonia, que uno conoce en su historia, una provincia prácticamente diseñada por el desarrollismo, con una historia anterior digamos, de las colonias que han llegado ahí. Pero ¿cuánto la masacre de Trelew, en tal caso, habla de Trelew? ¿Cuánto dice? Raspás un poco y algo dice. Es decir, existió una, como todo, la cárcel ordenaba algo de la vida, bueno, de Trelew, de Rawson, de esa zona, digamos, ordenaba algo de lo que era la vida comunitaria, y además había generado un impacto. Existió unas asambleas y un levantamiento prácticamente en la ciudad alrededor de lo que fueron los fusilamientos, pero a la vez, si uno diría, uno tiene que recordar el terrorismo de Estado o la memoria y ligarla, arraigarla a ese pedazo de tierra que es esa provincia o que es esa región, aparecen otros testimonios y otras historias. Por ejemplo, aparecen los chilenos deportados durante la dictadura, previo y durante y posterior al conflicto, el conflicto que se desarrolló, que casi termina en guerra del año 78. Es decir, había algo de artificialidad en la memoria que se implantaba ahí en ese museo con ese gobernador, que era para mí difícil de pensar como fenómeno educativo, pedagógico de una memoria ahí que poco tenía o que aparentemente poco tenía que ver con la historia de ese lugar. Y una postilla más, uno iba al y participé de una recorrida, fui varias veces a la ciudad trabajando y fui esa vez. Y varios presos políticos hicieron el recorrido por el penal de Rawson, que era el gran lugar, ¿no? Uh-huh. Cuando vos entrás al penal de Rawson, atravesás un patio e ingresás a lo que sería como el primer hall más formal. Ahí está el rostro, en una pintura grande, enorme, de quien seguramente para el servicio penitenciario es su mártir, que es Juan Gregorio Valenzuela, que es el guardiacárcel que muere, ¿no? Y ahí me parecía que es un hombre, un rostro que uno diría, así, vamos a decirlo entre comillas, un hijo del pueblo, ¿no? Es decir, no aparece quiénes ingresan al servicio penitenciario, quiénes forman parte de la Fuerza de Seguridad. Seguramente gente del pueblo, gente de la zona. Ahí aparecen esos chisporroteos de la complejidad, me parece, de un lugar y de una historia, seguramente, incluso esa visita. Estaba hecha con una delegación de presos políticos y la verdad que todos eran, se habían sido trasladados al sur, todos eran de otro lado, ¿no? Esa era una impresión que me parece que tenía que ver con cómo se distribuyó en parte la historia en los años 70, cuáles fueron los desplazamientos que hubo de esa historia en torno a militantes que habían sido detenidos a lo mejor en las grandes ciudades, militantes de grandes fábricas, de organizaciones que practicaban determinadas acciones y determinada política en grandes ciudades, de pronto trasladados a ese lugar, y cómo ese lugar relabora, cuánto de esa historia que aparece ahí pertenece a ese lugar. Esa doble cosa me parecía chocante, me parecía interesante para pensar, y que me parece que en la grisura y en la burocracia del discurso de Das Neves estaba expresado, una suerte de no lugar, ¿no? Además, un aeropuerto es un no lugar. Había ahí algo que me parece que me hacía pensar en esta historia. Interesante tu ángulo. Algunas observaciones me permito añadir. Primera cuestión, esto que vos decías de que la represión no disuadió, que la violencia no desmovilizó, digamos, ¿no? O sea, que digamos que no instruyó ni para buscar justicia en los tribunales ni desmovilizó. Uh-huh. Ayer me tocó dar junto a Eduardo Josami una charla en La Plata, y Eduardo comentó una cosa interesante que yo la verdad no recordaba, pero comentó dos artículos de Alcides López Ofrán publicados en La Nación, onda año 1974, en el que en algún sentido premonitorios o anticipatorios de la lógica del terrorismo de Estado ulterior, en la cual López Ofrán reflexiona cómo se había... Estoy glosando lo que dijo Eduardo, o sea que, digamos, es parcial lo mío, pero y después lo vamos a buscar mejor, me lo dispara lo que mencionó Martino, no lo repasé. Pero lo que decía López Ofranque era lo siguiente: no se debe repetir el tratamiento que se dio a los guerrilleros en las cárceles durante la Revolución Argentina. O sea, ¿qué se hizo en las cárceles? Se los permitió, estuvieron, se quedaron, comieron, engordaron, leyeron, dialogaron entre ellos y salieron más radicalizados. Entonces lo que él decía, así no funciona, hay que hacer otra cosa. Y tal vez, ojo, toda esa experiencia, la experiencia de Trelew, digo, todos nosotros la miramos del lado de la represión, que es obvio, miramos del lado de la criminalidad de la dictadura militar, pero, digo, la otra cosa que revela, que vos lo comentaste muy bien, era la solidaridad entre distintas organizaciones armadas y la posibilidad de intercambios que obviamente tenían, porque pudieron planear todo eso. Entonces, claro, digo, esto era lo que también se leyó, lo que leyeron los marinos en ese momento, de alguna forma, y también lo que leyeron además. Después hay otra cuestión que es clara, digo, que ocurre siempre, es decir, esas cárceles de patagónicas están pensadas en función de su extrañamiento. Claro. Están pensadas porque están lejos, porque hace frío, porque están alejadas de todo sitio, porque no tienen contacto, digamos, lo que se vulneró parcialmente entre el EUPO. Por otra parte, efectivamente era difícil escaparse. Para escaparse tenías que combinar, conseguir móviles, conseguir camiones, conseguir autos, llegar al aeropuerto, combinar los horarios. Efectivamente era difícil, aunque se quebró la seguridad de la cárcel, no se consiguió la fuga completa. Esas cárceles están pensadas para eso, y por eso hay mucha Patagonia en toda la historia de represión argentina. Ese lugar está destinado a eso. Uno podría decir, es parte, y me estoy metiendo en un berenjenal que voy a salir rápidamente cortando, pero que es parte de la lógica. Digo, la Patagonia es una tierra de migraciones, una tierra de construcción, una tierra de trabajo, y también es esto, ¿no? Es decir, lo inhóspito convoca muchas cosas. Todo lo que trabajar en la Patagonia no es lo mismo que trabajar en un lugar templado. Construir riqueza en la Patagonia o construir un lugar habitable no es lo mismo. Y también esto forma parte de eso, ¿no? Es decir, hubo tantos primeros peronistas en Ushuaia, ¿no? En Tierra del Fuego en general, ¿no? En las cárceles patagónicas. Son lugares destinados a eso, ¿no? Es decir, y también pensados en términos de alejamiento físico y también de mortificación. Devoto era mucho más vulnerable. También Devoto estaba llena, ciertamente. Pero bueno, es diferente. Bueno, yo creo que Trelew es, cuando uno ha hecho otra militancia años después o ha vivido, digamos, situaciones, siempre la pregunta de una generación es ¿cuál es nuestro Trelew, no? O sea, la pregunta de una... Yo me acuerdo en los años 2000, 2001, 2002, y uno se veía a sí mismo más joven y creyendo que era parte de lo que era el campo popular, de la historia del campo popular, y uno decía, bueno, ¿cuál es nuestro Trelew? En un sentido, cierro con esto, la muerte de Darío y Maxi, para mi generación, es el Trelew de mi generación. Martín Rodríguez. La noticia que otros pasan por alto está en Gente de a Pie. Vamos a contarles quiénes son los ganadores, que ya se ha arrojado este resultado a través de Facebook y a través de nuestro teléfono. Telefónicamente, Federico Acevedo se lleva el peronismo de la victoria, se lleva un acto vergonzoso, el genocidio armenio. Federico Acevedo, cuyo DNI termina en 953. Y a través de Facebook, a quien le voy a pedir que también nos dé los tres últimos números de su documento, es Alicia Domecq. Simple y arbitrariamente, pues fue la primera en entrar y está dice, bueno, bien. Aquí estoy y quiero un libro de Pou. Tenés dos, bien. Alicia. Tenés como dos. Estás acá, tenés dos. Justos Domecq. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, buen día, te habla Emilce de Villaluro. Para el tema musical, Arrivederci Roma. Un abrazo, gracias. Abrazos desde el agua, pueblo, los escuchamos siempre. Me encantaría recibir los libros, dice María Cavallaro. En Facebook, gente de a pie. Y Mauricio Pagano dice, quiero los cuentos de Poe. Lástima porque ya los dimos el primero que ingresó. Aguante Martín Rodríguez, buena editorial, Mario. Y Pablo Licera, gracias por compartir cada día una cultura productiva. Son mi segunda facultad, desde Rosario siempre de a pie. Matilde Acuña, saluda la barra de gente de a pie. Soy lectora de Alan Poe desde que era una piba. Desearía con ansiedad tener los dos tomos de sus cuentos. Desde ya, gracias. Por sí o por no, dice Matilde Britos en nuestro Facebook, gente de a pie. El equipo Gladys en un toquecito. Cómo no, estamos Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenca Sandoval, coordinación Néstor Pichiborro, en la operación técnica hoy Leandro Rojas, el control central integrado por José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. ¿Y ahora qué? Y ahora también hay equipo. Hay equipo en el servicio informativo de la radio pública, en las voces de Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman coordina, Romina Abarca y pone en el aire Leandro Rojas. Gente de a pie, por la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, un décimo, humedad del 76%. La presión 1.913 hectopascales, el cielo se encuentra nublado. La Cámara de Diputados debate el proyecto para recuperar la producción de moneda nacional. Continúa en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la Compañía Sudamericana de Valores, conocida como Chicone Calcográfica. La encargada de abrir el debate por parte del bloque oficialista fue la diputada Diana Conti, que se refirió a los bloques de la oposición que presentaron proyectos en el mismo sentido que el Poder Ejecutivo, pero que hoy votarán en contra. La diputada Diana Conti también señaló que la oposición o parte de ella actúa como borregos, llevados de las narices por los relatos que escriben los periodistas del diario Clarín y el diario La Nación. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Mario Pontacuarto expone ante la justicia en el marco del juicio por las coimas en el Senado. Desde hace dos horas, el arrepentido y autoincriminado Mario Pontacuarto declara ante los jueces que integran el Tribunal Oral Criminal Federal número 3. La exposición de Pontacuarto se da en el marco del juicio que busca establecer responsabilidades en el pago de coimas para la aprobación de ley de flexibilización laboral en el año 2000. El exsecretario parlamentario continúa respondiendo a las preguntas de los abogados defensores de otros imputados en esta causa, como son, por ejemplo, Fernando de la Rúa y Fernando de Santibáñez. La declaración podría extenderse durante buena parte de la tarde y por lo que quedó en evidencia, sobre todo a través de las preguntas de la defensa del ex titular de la CIDE, Fernando de Santibáñez, la estrategia es encontrar contradicciones en el relato de Pontacuarto. Tal como lo hizo ayer por la tarde, el exsecretario parlamentario mencionó al expresidente Fernando de la Rúa e indicó que fue de la Rúa quien lo derivó a de Santibáñez para hacerse del dinero, 5 millones de pesos, para entregar a senadores a cambio de la aprobación de la ley de flexibilización laboral. Fernando de la Rúa está presente en la primera fila de la sala de audiencias y se aguarda que preste declaración cuando termine de hacerlo Pontacuarto. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Dirigentes gremiales de Córdoba pidieron una audiencia con Carlos Tomada y Diego Bossio. El titular de la Asociación Bancaria Córdoba, Raúl Ferro confirmó a Radio Nacional que se ha pedido una audiencia con el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, y también se hará lo propio con el titular de la ANSES, Diego Bossio. Hemos decidido pedir las audiencias para que se esclarezca de una vez la situación. Vemos una guerra de televisión y en el medio están los trabajadores, afirmó el gremialista. Es una carta abierta para esclarecer sobre la situación de los trabajadores en Córdoba, porque parece ser de que, como se interpreta, estamos como siendo los privilegiados de un sistema que nosotros hemos elegido aportar un poco más, que nosotros hemos elegido y que la Constitución de Córdoba dice que aquí tenemos que cobrar el 82%. Entonces, en el marco este, se ha pedido una audiencia con Tomada y a su vez se va a pedir una audiencia con Diego Bossio, donde vamos a ir todos los secretarios generales de aportantes de los medios estatales, para que de una vez por todas, es decir, se sepa, porque por arriba estamos viendo una guerra de televisión, es decir, de un lado y del otro. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 19 grados, un décimo, humedad 76%. La presión 1.913 hectopascales, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Querida Radio Nacional, soy Estela de Chivilcoy. Estoy segura que los oyentes sabremos militar desde cualquier lugar para poder seguir construyendo este país. Y siempre estaremos junto a aquellos periodistas que se la juegan por sus convicciones. Estaremos siempre con ustedes. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Lleva siempre puesta la mejor información. Gente de a pie. Seguimos acá en la radio pública. Ya está en nuestro estudio Felipe Vallese, hijo, quien nos va a acompañar y va a recordar, en realidad, un día antes de cumplirse el 50º aniversario, la desaparición de su padre. Ahora sencillamente lo saludamos, le agradecemos que está aquí. Felipe, gracias por venir. Bueno, buenos días a todos ustedes. Gracias por toda la colaboración, el apoyo que estoy recibiendo, en especial más allá de tu programa, de Radio Nacional, que realmente después cuando yo salgo a la calle y me voy cruzando con compañeros, y compañeros de la época de la resistencia de mi viejo, dice, che, te escuché por Radio Nacional, y gracias a toda esta movida, el fin de semana pasado recibí un cuadro que me entregaron en La Pampa, y estaba, el artista lo tenía guardado del año 1964, o sea, dos años después, o sea que tardó 48 años en encontrar a alguien para darle el cuadro. Encontrar el cuadro. Y, o sea, gracias a la radio. Leíamos recién, tu viejo tenía 22 años cuando desapareció. 22 años. ¿Y vos qué edad tenías? Tres años. De todo esto vamos a hablar, ahora vamos a seguir Mechado con la dinámica cotidiana de nuestro programa. Ahora vamos, Gladys, con un tema musical y luego seguimos conversando y haciendo nuestro programa con este invitado. Y en torno a la consigna se eligió una canción que se llama Bahía Blanca, sí, lleva por título este nombre de una ciudad, lo eligió Lucía de La Plata y es un tema instrumental que interpreta Osvaldo Fresedo. Muy bien. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, vamos a hablar en rigor de verdad de lo que constituyó el 22 de agosto de 1951 el llamado Cabildo Abierto del Justicialismo. Porque el renunciamiento fue después. Pero ese día venía precedido por un río profundo de rumores, porque se había anunciado que las elecciones presidenciales iban a ser el 11 de noviembre de 1951, y de cajón era que la reelección iba a ser para Perón. Que el candidato era Perón, no había ninguna duda. El tema era quién iba a ser el vicepresidente. Y hubo mucha tensión porque Perón denunció que había conspiraciones entre los partidos de la oposición, sectores de las Fuerzas Armadas, encabezadas por la Embajada de Estados Unidos, pretendiendo tirar a Perón o, en todo caso, pretendiendo impedir que la vicepresidenta sea Evita. Como contrapartida, entonces, la CGT inicia una ofensiva para que Evita sea la vicepresidenta y convoca para ese 22 de agosto a un paro general y a un acto que se iba a llamar así, Cabildo Abierto del Justicialismo, para que el pueblo decidiera y proclamara la candidatura de Perón y Evita. Evidentemente, Perón y Evita dejaron hacer, dejaron correr esta versión. Esto fue creciendo y se concretó ese paro general, salvo el transporte, en el que todo el mundo podía viajar gratis, y se convocó ahí en la 9 de julio, dándole la espalda al Ministerio de Obras Públicas, en donde hoy está ese rostro gigantesco de Evita. Y fue una multitud. Hasta ese momento nunca había habido tanta gente reunida en un acto. Se dice que llegaba, esa era la calle Belgrano, que la multitud llegaba ocupando toda la 9 de julio hasta Lavalle. El número de gente, hay distintas versiones como siempre, pero los que menos dicen 800.000 y los oficialistas de ese momento decían 2 millones de personas. Y ocurrió algo, yo creo que ahí está condensado, en esas horas de ese acto está condensado casi todo lo que es el justicialismo, todo lo que es el peronismo. Porque a las 17:30 llega Perón, solo, dispuesto a dirigirse a la multitud. En el palco está Alberto Teixeira, que era el presidente del Consejo Superior Justicialista. Abro un paréntesis para decir que este hombre, ni bien cayó Perón en 1955, escribió el libro negro de la tiranía, donde decía barbaridades de Perón, y en 1962 un comando justicialista lo mató en un restaurante. Cierro paréntesis. Más allá de esto, Perón habla y su discurso está enfocado a decir que él hace lo que el pueblo quiere. Pero otro de los que estaba allí, José Espejo, el secretario general de la CGT, dice, este acto no puede seguir si no está la compañía de Evita. Ya hay como un clima raro para un acto justicialista. No se está apreciando la verticalidad normal. Llega Evita, y su discurso, lejos de lo que muchos dicen, que Evita era más del consenso, etcétera, su discurso es claramente un ataque a lo que ella llama la oligarquía. Tiene frases como, desde sus guaridas asquerosas, etcétera, etcétera. Y un lenguaje, ella no está leyendo el discurso. Es un discurso memorable. Y desde el lenguaje que utiliza, por ejemplo, cuando dice, os proclamo presidente, o sea, ese no dice, te proclamo a vos o a usted, dice, os proclamo, ese tipo de lenguaje que hoy, si alguien lo utilizara, sonaría ridículo, pero en ese momento parece perfectamente natural. Hace un discurso en el que en un momento determinado, dice, estando Perón en la presidencia, el cargo de vicepresidente no es más que un honor, y yo aspiro al honor del cariño de los humildes de mi patria. A continuación, como si fuera un coro griego, la multitud dice, no es eso a lo que nosotros queremos. Y empiezan a gritar, Perón y Evita. La fórmula es Perón y Evita, la fórmula de la patria. Y empieza un diálogo. Un diálogo, se ve la cara, si uno ve las imágenes, se ve la cara de cierto nerviosismo de la misma Perón y Evita, porque están desbordados por la situación. A continuación, ella dice que le den un momento para pensarlo, para consultarlo. La multitud dice, no, es ahora, y hay quienes incluso empiezan a gritar huelga general, para decirle a Perón y Evita que debían, que los amaban, pero que debían, si iban a hacer lo que el pueblo quería, debían proclamar esa fórmula. se retiran, hay un impas en el acto, con una multitud impresionante, y recién a las 10 de la noche vuelven a aparecer. Estoy diciendo que la primera aparición de Perón fue 5:30. Recién a las 10 de la noche vuelven a aparecer. Evita insiste en el argumento, en un momento dice, tengo la orden expresa del general Perón de decirles que mañana, y ahí se interrumpe, porque la multitud vuelve a gritar, no, nada de mañana. Y a continuación dice esto que vamos a oír ahora. No me hagan hacer lo que no quiero hacer. Y a continuación la gente sigue pidiéndole que sea la vicepresidenta. Necesito más tiempo. La multitud vuelve a decir que no. Y finalmente ella dice, compañeros, levantamos el acto. La sensación que queda en la multitud es, para algunos pocos va a aceptar, pero para muchos hay como una angustia. 22 de agosto. Una angustia porque no se sabe cómo termina eso. Y a partir de ese momento se inician 10 días casi de conciliábulos, no sé cómo se dice la palabra. Conciliábulos. No sé para qué elegí esa, si no vas a decir. Habiendo tantas. Institucionalidad, que claro. No hay palabras que hay que eludir. La CGT, el 28 de agosto, decreta, junto con el Partido Justicialista, que la fórmula es Perón Evita. Uno le cuesta creer que si no tuviera el consenso de Perón y Evita hubiesen lanzado semejante rebeldía. Hay mucha presión, se dice, y esto es lo que realmente no sé, pero no sabe nadie. Evita quería, no me refiero a Esther Goris en la película, digo, Evita quería eso, y hay una puja con Perón. Realmente las Fuerzas Armadas le hicieron un planteo terminante a Perón, vos sí, Evita no. ¿Cómo es esa interna? ¿La CGT realmente presionaba independientemente de lo que ellos querían? Bueno, eso está muy abierto y daría para horas de diálogo, pero lo cierto es que el 31 de agosto Eva Perón toma la cadena nacional y dice, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto del 22 de agosto. Casi un año después, ella fallecía. En esas elecciones, por supuesto, la fórmula de Perón triunfó holgadamente. Pero en ese momento, en eso que estamos recordando hoy, que muchos llaman el renunciamiento, a pesar de que ese día no terminó de serlo, en cierta forma lo hubo, porque la voluntad popular, que fue tan clara y contundente, no terminó de tener el sí de Evita, porque en alguna manera algo ocurría, puede ser la enfermedad, puede ser las presiones, algo ocurría para que no diga que sí. Pero este sistema, esto que es el peronismo, difícil de definir, ahí estaba en escena, en una escena llena de dramatismo, imposible creer que estaba armada, y con muchísimo misterio finalmente a lo largo de los años, ahí estaba armada porque el pueblo estaba expresándose en esa forma democrática salvaje de pedir y exigir, y esos dirigentes diciéndole, nosotros hacemos lo que el pueblo quiere, y en definitiva, por alguna razón, no lo hicieron. Sergio Viñaki. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. todos los sábados a las 20 horas, gratis, en el Ecuni, el mejor teatro. Hotel de Paso, sainete contemporáneo de Enrique Pernique, con dramaturgia de Araceli Arreche y dirección de José Cáceres. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida del Libertador, 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 20 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Fin espacio publicitario. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Entonces, decíamos que está, y dijimos, está con nosotros Felipe Vallese, hijo. Mañana se cumple el 50º aniversario de la desaparición de su padre. Mañana tendrá muchísimos actos y celebraciones, y por eso anticipó su venida acá. Tenías entonces 3 años. ¿Cómo se cuenta la historia familiar? Supongo que recuerdos. En ese caso uno le quedan recuerdos propios y después lo que la familia te va contando, y ya no sabés qué es lo que te acordás vos y qué es lo que se fue contando. Pero ¿cómo vivieron la familia y sus compañeros? Tu padre era un militante popular convencido y aguerrido. ¿Cómo se vivieron, cómo fue la vida de la familia y de sus compañeros en esos primeros años? Bueno, ante todo voy a hacer una aclaración. Que nobleza obliga, hay un acto en el Luna Park mañana, sí, que si bien nombran la figura de mi padre, pero se festejan los 2 años de la juventud sindical de Pablo Moyano. Yo no tengo nada que ver, Facundo Moyano, yo no tengo nada que ver, obviamente no fui invitado y ahí no voy a estar. El acto central va a estar en La Matanza, en el Centro Cultural de la UOM, Valentín Barros, en la calle, en la avenida Ilía, 2340. Sí, primera, sí, aclaración. Está perfecto. Después vamos a volver a mencionarlo. Yo sé que vos lo sabías, sí, nada más que para los, sí, que escuchan. Sí, sí, perfecto. Me han llamado, pero... El otro tema, familia. La familia fue destruida, Mario. Claro. La familia fue destruida por completo. ¿Vos tenías hermanos? ¿Vos tenés hermanos? No, hijo único. Era hijo único. Ahora, ¿qué pasa? Yo sí te puedo recordar la noche del 23 de agosto del secuestro, que como bien uno sabe, viste, cuando sos chico, 1 año, 2 años, 3 años, no recordás momentos de vida. Pero sí te puedo comentar, te puedo relatar, que el 23 de agosto de 1962, a las 11:30 aproximadamente de la noche, le dan un terrible patadón a la puerta de la habitación donde yo dormía, que estaba con 2 nenas más, que era Olga y Raquel, las hijas de Mercedes. Y yo veo la... ¿Quién es Mercedes? Ah, porque era una casa familiar, que mi papá alquiló una pieza para ir a vivir él, y después al año me trajo a mí. Ajá. Pero al año yo ya había nacido a los 3 meses antes. Claro. Entonces él me trajo y me llevó a vivir ahí, en donde nosotros ahí vivimos 3 años en familia. Ajá. Que el grupo familiar de ahí era Elvia Raquel de la Peña con su madre. Ajá. Mercedes Cerviño, Agustina Daro con sus 2 hijas, y había otro muchacho más, que creo que se llamaba Hugo, que vivía en una pieza de ahí. La noche del 23 de agosto, bueno, después de terrible patadón a la puerta, yo me despierto llorando, contenido por las 2 nenas, Olga y Raquel, y veo la imagen de un soldado. Para mí era un soldado con casca, con un fusible cruzándose todo el cuerpo, y en donde simplemente hace una pregunta, tirando la cabeza hacia atrás, que dice, acá hay chicos, ¿qué hacemos? Y yo siento que del lado de afuera le contesta, déjalos. Ahí comienza mi vida. Ajá. Ahí comienza mi vida. Ahí comienza lo que uno empieza a recordar, todo lo que empezás a vivir. A veces comienza tu vida con un hecho muy lindo, y a veces te comienza con una cosa así, o peor. Hay historias peores. Y bueno, entonces, yo vi a través de ese soldado que se llevaban a gente a los empujones, a los tirones, tironeada de los pelos, a las patadas, gritos, insultos, prácticamente como lo que se ha vivido en el 76. Uh-huh. O sea, esto te estoy hablando 1962. Se llevaron a toda la familia. También ahí por internet, hoy en día que tenemos internet, que a veces algunos periodistas se equivocan y dicen que a mí me llevan secuestrado, sí, que a las chicas, no, no, nada que ver. Yo quedo en la casa con Olga y con Raquel y con Ofelia, que tenía 78 años, 77, y estaba postrada en una silla de ruedas. Uh-huh. Se llevan a Mercedes, a Agustín, a Elvia, al chico este que se llamaba Hugo. Después, al otro día, cae Osvaldo Abdala, que era íntimo amigo de mi viejo, y también se lo llevan a Raúl Sánchez, que fue el que llamó a la policía para que traten de ver qué es lo que sucede en su casa, que hay ruidos. Porque hay una parte que no, tampoco no se sabe bien. Todo esto comienza el 8 de julio del 62. El 8 de julio de 1962, en la calle Gascón 254, la policía de la provincia de Buenos Aires encuentra una célula terrorista, informan ellos. Van a Gascón 254 y es una fábrica de baterías de automotores. Algo había. Se suben a los techos. Este hombre, llamado Raúl Sánchez, llama a la policía, acude a la comisaría, creo que es la 50, se produce un tiroteo, era 8 de julio, calculale 6 y media, 7 de la tarde, o sea, ya de noche, se produce un tiroteo, cuando matan a dos personas, bajan los cadáveres, revisan los bolsillos, sacan la identificación y se dan cuenta que son un cabo y un sargento primero de la policía de la provincia. Y la federal, ¿qué hace? Nos llama y dice, che, les matamos dos policías. Le tiran esos dos cadáveres, se lo tiran a Alberto Pocho Rearte. Uh-huh. Alberto Pocho Rearte, militante, peronista, fundador de la JP, uh-huh, junto con mi viejo y otros más, y lo empiezan a buscar a Pocho. Pocho, amigo de mi viejo, y entonces la policía de la provincia comienza a merodear el barrio de Flores, más exactamente en Plaza Irlanda, en la calle Moreno, en la calle Canaleja. Ahí en sobre Canaleja, donde atrapan a mi viejo, había dos bares. Y se dan cuenta de que no lo podían encontrar. Y dos veces se les escapa a Pocho. ¿Pero qué sucede? Hay una persona del grupo que fue secuestrado que delata a mi papá y a Pocho. Y fue Agustín Adaro. Uh-huh. Agustín Adaro se dirige a la comisaría primera de San Martín y dice, ¿ustedes lo quieren agarrar a Pocho Rearte? Para en Morelos 628. Y en Morelos 628 vive un delegado sindical, un peronista, se llama Felipe Vallese. Él es íntimo amigo de Pocho Rearte. Y así fue como se llega al secuestro de Vallese. Entonces, va la policía, empieza a merodear del barrio, y el 23 de agosto deciden secuestrarlo, que fue a las 11 y cuarto de la noche. A mi viejo lo agarran en la calle Canalejas 1776, él se aferra a un árbol, después de forcejeos y peleas, le terminan dando un culatazo en la nuca, lo desmayan y lo meten adentro de una estanciera. Después, no solamente con eso, otro coche se va a Plaza Irlanda, donde ahí estaba Ítalo con su novia, creo que era Rosa Salas. Y otro coche se va a Morelos 628, a la casa donde estábamos nosotros. Y entonces ahí se llevan a toda la gente. Obviamente lo llevan primero a la comisaría, a la primera de San Martín. Después lo llevan a Villa Lynch y después dicen que termina desapareciendo en una casa en Ciudadela porque no lo podían recuperar físicamente, a mi viejo no lo podían recuperar. Y hace muy poco, en base a todo esto que estoy haciendo, entrevista, charla, la muestra fotográfica donde yo doy la charla sobre mi viejo y ahora le agregué distintos videos sobre el bombardeo de Plaza de Mayo, aparece un compañero de allá de la zona de Matanza y me dice, mirá, yo milité, bla, bla, bla, me explica bien, un hombre muy mayor, me dice, nosotros tenemos una teoría, que tu viejo quedó enterrado en la comisaría primera de Paso del Rey, a 50 años de su desaparición. Yo sé que es difícil encontrar por ahí el cadáver de mi viejo, pero bueno, es como que tampoco no voy a parar hasta por lo menos, ¿sabes qué? El día de mañana me muero y digo, bueno, hice algo. Intenté buscar a mi viejo, intento buscar a mi madre, quién fue mi madre biológica, que yo no la conozco, e intento reconstruir mi historia e intento tener la identidad con el apellido de mi viejo. Entonces esa es la lucha que estoy llevando adelante, y realmente se me están sumando un montón de compañeros para colaborar, para ayudarme, para contenerme también. Ahora, ¿cómo fue? Vos tenías 3 años, que quedaste ahí con dos nenas y tu viejo al día siguiente desaparece. ¿Cómo reconstruiste quién era tu papá, quién te crió, cómo fue tu vida hasta darte cuenta lo que había pasado? Bueno, yo una vez que sucede lo del secuestro de mi padre, a mí al otro día, Olga, que era una de las chicas que nos cuidaba, que era la mayor, tenía 14 años, llama a su tía, que es Aide, que vendría a ser cuñada de Mercedes. Ella vivía en Montevideo y Paraguay. Nos va a buscar un taxi, se lleva a las dos chicas y me llevan a mí. Entonces ahí interviene un juez de menores, pero tanto por mí como por las chicas, porque se habían llevado los padres de estas dos chicas también. Y yo ahí exactamente recuerdo también cómo de a poco, día a día, me iban vistiendo todo de gris, el pantalón ese que pica, me quedó eso, viste, ya de chico, una camisa celeste horrible, una corbatita, todo, y me internan en un colegio que fue en la zona de Morón, que se llama Instituto FAI, que era de unos sacerdotes, pero no sé si tercermundista o dinamarqués, no sé cómo bien. Y pueden ser las dos cosas. Y ahí creo que estoy un año y medio, casi dos años. Cuando el juez decide a qué familia tenía que ir a vivir, entonces ahí yo medio que empiezo a reconstruir la vida. Pero ¿qué pasa? Había dos familias en disputa: Elvia y Aide. Entonces yo me recuerdo que cada fin de semana tenía que ir a una casa diferente. Entonces, cuando iba a la casa de Elvia... Vos estabas en el internado. Yo estaba internado. O sea que... Pupilo. Cuando los fines de semana tenía libre, ibas a la casa de una o y a la casa de otra alternativamente. Claro. Esa es la decisión del juez. Sí. Como no sé, como que yo vaya eligiendo, ¿no? No sé, realmente no sé cómo era el sistema. ¿Eras un gurrumí que tenía cinco o seis años? Claro. De 4 a 5 años. Claro. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo es mi vida? Que yo, serio, no hablaba con nadie. Sí, iba a la casa de Aide, me hablaban pestes de Elvia, de que no tome, de que no coma, de que no use esto, no sé qué. Iba a lo de Elvia, me hablaban pestes de Aide, porque se ve que esa era la situación a definir, claro. Porque después iba también una visitadora social. Hasta me acuerdo, un día, no me acuerdo en qué casa, habían preparado una especie como viste cuando comes algo y no lo retenés, no quiero decir la palabra, sí. Bueno, lo pusieron en una fuente, hicieron toda la preparación, me metieron adentro de la cama, no sé de qué manera me trataron de elevar la fiebre. Cuando viene la visitadora social, dice, no, mire cómo está, acaba de venir de la otra casa porque comió esto, esto y esto. Era todo ese manejo y esa manipulación. ¡Qué locura! Claro, imaginémonos en aquellas épocas, te estoy hablando año ya 65-66, y yo no podía decir nada, claro. Yo era chico, no abría la boca para nada, no gesticulaba absolutamente nada. Claro. Pero a los 5 años y medio, jugando en la casa de Elvia, ya nos habíamos mudado al barrio de Versalles, exactamente en la calle Madrid y Cusco es la famosa calle de la iglesia San Cayetano, sí. Pero nosotros vivíamos del otro lado de Juan B. Justo. Ahí encuentro en los roperos fotos de mi viejo, el nombre de Felipe Vallese, un grito que estremece, Vallese no aparece. Pero, ¿qué pasa? Yo no lo encuentro eso y digo, es mi viejo. No, me empiezo a preguntar, ¿quién es? ¿Por qué? Porque yo ya en el colegio tenía problemas cuando nos juntaba con los chicos, que nos hacíamos las siguientes presentaciones y decía... Yo escuchaba a los demás chicos, no, mi papá es fulano de tal, mi mamá es tal, mi papá trabaja de esto, mi mamá de esto. Y entonces iba en ronda. Cuando me tocaba a mí, me quedaban dos opciones. O me callaba la boca o mentía. Y a veces mentía. Prefería mentir, decir de que mi papá viajaba. Hasta recuerdo que decía que era piloto de avión, que trabajaba en una empresa muy grande y viajaba. ¿Y tu mamá quién es? Y ahí, viste, otro blanco. Y mi mamá, bueno, vive en casa, pero no tiraba nombre. Entonces era difícil la situación. Bueno, todo eso, calcularle a los 7 años, se lo planteó a Elvia. ¿Por qué? Porque con Elvia teníamos una muy buena relación. Ella realmente se hizo cargo de mi situación, se hizo cargo... ya el juez le había determinado que yo tenía que ir a vivir con Elvia y con Mercedes. Y entonces ahí Elvia le planteó, le digo, mamá no le decía nunca, ma. Le digo, me pasa esto. Yo encontré esto. Y entonces ahí me dijo, primero yo no soy tu mamá. Pero me lo dijo bien, ¿no? Que yo no soy tu mamá, no. Yo no soy tu mamá, no la conocemos. de a poco te vas a ir enterando de la como, historia. Te dijo algo así como, yo te quiero, pero no soy tu mamá. Sí, me lo dijo muy muy tiernamente, muy dulcemente. Claro. Vos lo supiste captar. Y tu papá sí, es el señor de la foto, Felipe Vallese. Y ahí más o menos me empezó a contar que sí, que había muerto, que se lo habían llevado detenido. Pero ella también me dijo, pero no te voy a contar todo de golpe, de a poco, sos muy chico, te voy a ir contando toda la historia. Y en otra charla le pregunté si conocía a mi mamá, y ella me dijo, no es momento. ¿Pero qué sucede? Bueno, yo fui creciendo con Elvia y con Mercedes, pero cuando yo cumplo 13 años, Elvia falleció. Entré a la secundaria, me anotó, y al mes falleció. Me quedo con Mercedes, que Mercedes es la madre de Olga y de Raquel. Mercedes fue con mi viejo presa, detenida, brutalmente torturada. Sabía mucho, sabía todo. No pudimos hablar. ¿Por qué? Porque Mercedes, después yo me di cuenta también, 40 años después, quedó mal. Y yo en ese momento, ya con 13, 14 años, me dediqué a tomar un poco de alcohol, demasiado, pero porque buscaba que me den bola. Esa es la realidad, buscaba que me den bola. Y Mercedes no. Mercedes, más allá de tenerme en su casa, de darme de comer, mandarme al colegio y todo, pero después nada más, conversación cero. Por suerte me di cuenta y bueno, pero me fui de mi casa. Me fui a vivir a casas de compañeros de la secundaria. Estabas en la secundaria todavía, sí. Que tenías 15, 16 años. 15 años, 16 años. Y que te fuiste a vivir a casa de compañeros. De compañeros de secundaria. De varios, porque iba de casa en casa. Ajá. Yo no es que iba y planteaba la situación, pero decía, che, me quedo un día, sí, quédate. Y hablaban con los padres, y dice, no, que se quede. Y al tiempo, como, no es que te tomando el examen, sino sabiendo cómo era tu vida. Es decir, ¿eras un alumno pasable o eras muy desvolado o no estudiabas? No. Mirá, yo te digo sinceramente, con todo orgullo, no repetí un año. Ajá. Me he llevado una, dos materias. Ajá. Estudiaba. O sea, ¿estudiabas? Estudiaba, porque sabía que no tenía otra opción, o sea, ajá, tenía que salir adelante. Yo no me iba a permitir caerme, no te digo que lo analizaba en aquella época como lo analizo ahora. Pero tenías un espíritu que te llevaba. Tenía un espíritu de lucha y sabía que no me podía quedar. Porque no tenía nadie, estaba solo. Más allá de todo la gente que se arrimaba a mí, que tenía sentimiento, que por ahí colaboraba y todo, pero estaba solo. No es que diga, bueno, voy a ver a mi tío, voy a ver a mi tía. Y esa es la otra parte en la cual la familia Vallese no se hace cargo absolutamente de nada. Ni de mí, ni de la historia, ni de nada. Ese es el otro tema. Pero bueno, allá ellos. Yo no los toco, no los molesto. Eso es el problema de los hermanos de mi viejo. Yo hablo de mi historia. Mi viejo. Vos hablás de tu historia y de tu viejo. Sigamos un pedacito más con tu historia y después vayamos un poquito a tu viejo. Estamos en el secundario, vas de casa en casa, sos un buen alumno. Bueno, ¿cómo sigue tu vida? O sea, y mi vida sigue de que termino la secundaria. Se me ocurrió presentarme para ir como mecánico de avión a la Fuerza Aérea. Me aceptan. La profesión que vos le atribuías a tu viejo cuando eras un pibito. Claro. Y me aceptan, lo más lindo que me aceptan todo, y en la casa donde yo ya estaba parando, que ya hacía 3 años, me disuadieron, me dijeron, no te conviene, que esto, que lo otro, y en realidad tuvieron razón, porque yo por edad, por tiempo y todo, caía en las guerras de las Malvinas. Mira vos. Y yo que quería ser o piloto de avión o mecánico, con mecánico andaba bien. Pero bueno, abracé la parte metalúrgica, abracé lo que son los fierros. Ajá. Empecé a trabajar en talleres mecánicos y te digo, hasta el 2003, 2004 estaba con los fierros, me gustaba, pero bueno, yo siempre sabía que ese no era mi lugar. Pero no era mi lugar en ninguna profesión. Hice curso de profesor de pádel, me recibí de director de técnico de fútbol, que estuve con Cejas, con Ferreira, con varios jugadores de renombre, con el Pancho Sá, que hicimos acá en River. Y, o sea, yo no me quedé, yo hice un montón de cosas para no quedarme. Pero yo siempre, llega un momento que me detenía y digo, esto no es mi lugar, esta no es mi historia, esto no me sentía cómodo. Hasta que uno de mis tíos, que es Ricardo Vallese, yo el 30 de junio del 2006 veo la nota en Canal 13 por Julio Bazán, que dicen fue detenido Juan Fiorillo, que yo sabía quién era, dice que se le adjudica el robo de la beba de Chicha Mariani, dice, y también se le adjudica el asesinato de Felipe Valles, y ahí te digo sinceramente, ahí estallé. Y ahí ya te estoy hablando que yo ya en ese momento tenía 45 años. Entonces ahí estallé, dije basta, quiero cerrar esta historia, quiero saber la verdad de todo, quiero profundizar en detalle todo, y lo llamé a mi tío Ricardo y le dije, me dice, sí, la verdad que sí, necesitas saber todo. Y él me empezó a dar una mano. Ajá. ¿Qué pasó? Falleció. O sea, tuvimos casi 2 años hablando y todo. Pero bueno, él logró... Pero tuviste oportunidad... Tuve oportunidad de abrir cosas, me llevó a la Secretaría de Derechos Humanos. No que lo conozco a Dualde, sino que volvemos a establecer el contacto con Dualde, porque ya en ciertas oportunidades él me llamó, se presentó, me dijo... Eduardo Luis Dualde fue amigo de mi viejo. Él estaba en prensa de la UON y mi viejo iba a la UON a buscar información, libros, todo para él llevar... esos derechos a la empresa donde él trabajaba, la metalúrgica TEA, y Dualde me dice, mirá vos la primera reunión casi oficial, ¿no? Me dice, tu viejo te traía en brazos a la UOM, y después me dejaba en brazos míos, o sea, de Dualde, y él iba a buscar los libros. Lo que estamos diciendo, porque si hacemos la cuenta, tu viejo tenía 22 años, ahora tendría 72 años, que es menos de lo que tenía Eduardo Luis. Claro. ¿No? Algunos menos, no muchos, pero... No, algún, un año menos. Por ahí. Era menos de lo que tenía Eduardo Luis Dualde. Vamos y volvemos, Pichi, por favor. Seguimos luego con Felipe Vallese, hijo, acá en el estudio de Radio Pública. La política vista desde otro lado. Gente de a pie. Va la radio pública. Pública. Y viene. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene ida y vuelta nacional. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 42 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Weinfeld, hola Jorge de Leu. Como siempre te estoy escuchando. Hoy debe ser el mejor programa que hiciste. ¿Qué estás haciendo? Lo estoy escuchando a Vallese. Qué historia, por favor. Un abrazo grande y aguante la radio pública. Me gustaría escuchar por Morris, Balada para Madrid. Hola, habla Teresa de Barracas. El Instituto Fagi está en Moreno. Mi papá también estuvo internado allí y terminó escapándose por lo riguroso que eran. Bueno, un beso muy grande y lo felicito por el programa. Un saludo desde Bariloche. Soy militante comunitario marxista y desde aquí ni olvido ni perdón para los responsables de la masacre de Trelew. Jorge Galaz, en nuestro Facebook, Gente de a pie. La información no tiene vueltas en Gente de a pie. Seguimos acá escuchando la historia de vida de Felipe Vallese, hijo. Vamos y volvemos. Vamos a hablar un poco de tu viejo. O sea, ¿qué reconstruiste? Por un lado, el nombre Felipe Vallese resuena en la historia argentina, resuena en la historia del peronismo, se menciona. Ahora, muchas veces esas listas no ahondan en la personalidad o en las características de la persona. Se centran en un momento, en el momento trágico, digamos, ¿no? De la violencia, la desaparición. ¿Qué le dirías vos a los oyentes de la radio? ¿Cuál es para vos el legado de tu viejo? ¿Qué es lo que hizo tu viejo en esa corta y, de todas formas, tan dinámica y tan activa vida? ¿Qué es lo que vos recordás? ¿Qué es lo que vos preferirías resaltar? Mirá, yo realmente con las palabras que vos decís, a mí me emociona mucho porque me hace recordar un montón de cosas, a pesar de su corta edad, de haber tenido nada más que 22 años. Sé muy bien de que él fue un defensor a ultranza de los derechos de los trabajadores. Y lo tengo comprobado por documentos, lo tengo comprobado con testimonios, e inclusive con el libro que escribió Eduardo Luis Dualde. no se dejó doblegar y no se dejó boicotear y coimear por la patronal en ese momento de la fábrica, porque dos veces le ofrecieron dinero, una primera vez 50.000 pesos y la otra 100.000, y estamos hablando de años 58, 59, pienso que era mucho, mucho dinero, que él salvaba el resto de su vida, y sin embargo él los dejó con la mano tendida, pegó un portazo y continuó trabajando en la regulación de las máquinas que él tenía ahí en la empresa TEA, que era una empresa de tres filados de alambres, tres filados de alambre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es tres filados de alambre? Contanos. El tres filados de alambre es el alambre en bruto que te viene el rollo y después los van dividiendo en varios alambrecitos que terminan esmaltados en cobre. Ajá. Y entonces con eso después se hacen los cables de conducción eléctrica y hoy en día de tecnología más todavía. Y en tu trayectoria metalúrgica, ¿vos de qué laburaste? ¿Qué laburo específico hiciste? Mecánica de automotores. Mecánica de automotores. ¿Te gustan los autos? Me gusta. Me gusta el ensuciarme con el aceite, la nafta, la grasa. No tengo historia, no tengo drama. El auto que tengo actual... aparte es una reliquia porque fue el auto de Dualde. Ajá. Se lo compré yo y... ¿Qué auto es? Un Ford Mondeo. Ajá. Y el año pasado le tuve que hacer el motor porque me lo agarró la famosa inundación del 15 de febrero del 2010 y me lo tapó. Ajá. ¿No? Eso, viviendo en Capital. Uh-huh. con el compañero Mauricio. Ajá. ¿No? Sí, porque dice que es peronista. Ahora dicen. Ahora son todos. Ahora, y entonces, no, y bueno, lo arreglé en la puerta de mi casa, saqué el motor, tapa de cilindro, pistón, entonces, y los vecinos me dicen, pero lo vas a arreglar, pero claro, y ahí anda, vivito y coleando, pero yo sé que está el espíritu de Eduardo Luis, que en ese auto. Que está ahí en el auto. Y escuchame una cosa, y volviendo a lo de tu viejo. Sí. Vos dijiste en un momento, yo estallé cuando tenía 40 y pico años. Más allá de Eduardo Luis, ¿hablaste con otros compañeros y de tu tío? ¿Hablaste con otros compañeros de tu viejo? ¿Pudiste dar con ellos? Sí, hacer sí, una sí. pintura, que te contaran qué tal era, si era un tipo barullero, quilombero, si le gustaban las minas, si, qué sé yo, si le gustaba el fútbol, no sé. Esas cosas que también hacen a la vida. Esas cosas, claro, que uno va reconstruyendo la historia del ser querido, la historia de mi viejo. He encontrado gente que, por ejemplo, sí, dice, tu viejo jugaba al fútbol en Plaza Irlanda, no era un Messi, un tipo aguerrido, pero había que pasarlo. Después otro me contó, dice, tu papá, por ejemplo, tenía un buen trabajo y viste que así entre amigos a veces, che, uy, no tengo un mango, necesitas, sí, y por ahí les prestaba plata. Pero mi viejo lo único que quería, él le prestaba. Pero él lo único que quería decir, ¿cuánto vas a tardar en devolverme? Y 20 días, listo. Hasta los 20 días él no te molestaba. Y uno dicen que se le escapó una vez, ¿no? Que lo andaba esquivando. Entonces mi viejo, más que allá que militaba, que laburaba, que estaba conmigo, que se tenía que hacer cargo de mis cosas, y él tuvo que usar una estrategia de andar buscándolo entre las sombras por Plaza Irlanda, ¿no? Hasta que lo agarró, lo encontró. No, se ve que había pasado un tiempo bastante largo del dinero que le había prestado mi viejo. Y cuenta este hombre que era del barrio, dice, tu viejo lo levantó del cuello, lo estampilló contra un árbol y el otro hombre no sabía, sacaba de a cuatro manos el dinero que le tenía que dar y se lo devolvió. Después tu papá lo largó y listo, amigo, como siempre. Felipe, ¿y cómo en esos dos años que pudiste hablar con tu tío a partir de la detención de este comisario retirado que había sido detenido como el asesino de tu papá, qué historias pudiste reconstruir? ¿Qué te contó tu tío de tu papá? Bueno, las entrevistas con mi tío también eran, no te digo que eran fáciles, eran difíciles, porque es una familia muy, muy cerrada. La familia había sufrido persecución a raíz de la militancia. Y importación de apellido. Mi tío una vez me cuenta que, por ejemplo, había una razia así tipo 77, 78 en una panadería. Y él pasó y asomó la cabeza para preguntar, che, ¿qué pasa? Y un policía lo detuvo y dice, ¿qué haces acá? Dice, no, pasaba, documento. Y le mira el documento y dice, ah, Ricardo Vallese. Sí, dice, ¿vos qué tenés que ver con el desaparecido? Soy el hermano. Cerró el documento y le dijo, ya, tomátela, porque si se entera mi jefe, vos sos boleta. O sea que le dio una aliviada. Le dio una aliviada, pero mirá vos, o sea, en base a lo que vos me preguntaba, Y entonces mi tío me va contando cosas, pero viste, hay muchos problemas familiares en la casa. Y te digo sinceramente, no estamos hablando de que bueno, hay problemas en la familia porque hay a repartir 100 millones de euros. No hay nada. Y no interesa. A mí personalmente no me interesa. A mí lo único que me interesa es la memoria de mi viejo, quién fue mi viejo, la reconstrucción de mi vida, tratar de lograr a través de todas las cosas que yo estoy haciendo, que tengo fe, tengo esperanza de que mi madre biológica esté viva y que de alguna manera se comunique, llame, aparezca, diga, yo soy tu mamá. Porque ella tiene que saber que, a ver, tuvo una relación con Felipe Valles. No tengo nada. Lo que vos me preguntes, no tengo nada. No te puedo decir si se llamaba Ana, Josefina, Susana, Delfina, nada, ni el apellido. ¿Y dónde naciste, sabés? Sé que nací en una casa en Belgrano, en el barrio de Belgrano. Y hay una señora que apareció también, que se comunicó en aquella oportunidad en Canal 7, que ella me da dos versiones. O que mi madre era o de familia, obviamente las dos versiones de alta sociedad, ¿no? De hija de un médico, o que era hija de un militar de la Marina con cargo en el Ministerio de Guerra. Y esa es la que más me suena. ¿Por qué? Porque me da más documentación, me da más testimonios, me explica. Lo que pasa es que esta mujer, en avanzada edad, llega un momento que dice, bueno, pero hasta acá llegué, más no le cuento. Y yo tengo la corazonada de que esa mujer sabe más de lo que me de lo está que cuenta. Viva esa mujer. Y está viva. Y vive todavía. Vamos a escuchar, tomada de un documental realizado por Telesur, por Cronistas al Sur, las voces en dos testimonios brevísimos de dos testigos presenciales, Roxana Eisenberg y Pablo de Lorenzo. Los dos son comerciantes, o eran comerciantes, los dos contaron algo del momento en que tu viejo fue secuestrado. Es esto. La juventud peronista estaban desesperados. Desde ese momento ellos gritaban por la calle un grito que estremece, Vallese no aparece. Y debido a esto comenzó la historia acá, donde apareció el primer secuestrado y desaparecido de la historia argentina, que fue Felipe Vallese. Paradójicamente, el asesinato de Vallese no hizo retroceder a la juventud peronista, sino que por el contrario, su ejemplo actuó como un enfervorizador de las conciencias. Sí, en rigor no son testigos presenciales, sino compañeros de militancia, dije. Sí, compañeros de militancia. Me expresé mal y recordaron la misma consigna que vos recordaste, ni bien empezabas. ¿Y vos cómo jugás al fútbol? Yo soy defensor y arquero, pero te digo, cancha de 11, no me gusta el fútbol 5, cancha de 11 que es más difícil, más lindo, se corre. Lloramos cuando llueve, que no puede ir a jugar porque está todo embarrado. Pero... ¿Y de quién sos hincha, Felipe? Vivo sufriendo, de Independiente. Bueno, o sea, te das cuenta que nací para sufrir. Bueno, tuviste. Pero yo lo elegí, esa es la diferencia. Claro. Yo lo que siempre le digo a los de Boca y River, a vos te puso la camiseta a tu papá, a tu mamá cuando eras chiquito, estabas en la cuna. Yo lo elegí, a mi club lo elegí. Yo tenía 6, 7 años, me gustó el color rojo, me gustó cómo jugaban, te estoy hablando de jugadores de muy muy buena calidad de pie, y yo lo elegí, o sea que tengo ese orgullo. Ese orgullo. Recordemos entonces, y seguimos, todavía tenemos un par de minutitos más. Dale. Con Felipe Vallese, hijo. Recordemos, el acto entonces mañana, 23 de agosto, a las 18 horas, en el Centro Cultural Valentín Barrios, de la Unión Obrera Metalúrgica de La Matanza, está bien. Sí. Avenida Ilia, 2340, en la localidad de San Justo. ¿Eso vos sabés quién lo organiza? Que realmente también es digno de decirlo porque es un compañerazo. El diputado de la Nación, Carlos Russo Dansky. Me metiste el ruso porque si no, no lo reconoce nadie. Sí. Un compañerazo. Un compañerazo porque me está dando el apoyo, me está dando el empuje. Es más, te digo, me dice, vos quédate tranquilo, todo lo que quieras hacer, me llamás, hablás con Julia, que es su secretaria. Y entonces me dio, ¿cómo te puedo decir?, el coraje de salir y hacer todos los actos que estoy haciendo, no solamente para el 23, sino para el 24, el 25. Voy a estar en La Plata. Ah, y después, también, te digo ahora, se va a reeditar el libro de Eduardo Luis Duhalde, que él lo reedita en el 2002, a 40 años de la desaparición. Bueno, ahora lo hacemos a 50 años. se le cambió la tapa, se le cambiaron algunas palabras, todo. Después el contenido adentro es el mismo. Que eso también se lo debo, viste, gracias a Mariano Dualde, que nos autorizó. Que es el hijo. Que es el hijo. Y a Ramiro Ortega Peña, que es el hijo de Ortega Peña. Vamos a escuchar dos mensajes que llegan para vos y estamos empezando a terminar, pero queremos que escuches estos mensajes. Buenas tardes, qué placer escuchar al compañero Felipe Vallese. Le dejamos un gran abrazo los compañeros socialistas de Junín, donde hace poco estuvo en la Casa del Pueblo con esa impresionante exposición itinerante que tiene. Felipe, un abrazo, compañero, y hasta la victoria siempre. Hola, Ángel, la verdad, qué historia maravillosa. ¿Cómo puede una persona haber pasado por todo eso y seguir luchando de esa manera, de tan chiquito? Bueno, la verdad, lo felicito por el programa. Muy lindo, Tita de Vulcán. Hola, Mario, soy Fernando de Flores. Yo quería preguntarle a Felipe Vallese, hijo, ¿qué hay de cierto en lo que Walsh comenta en el libro, el famoso libro de ¿Quién mató a Rosendo?, que dice que Vandor tuvo información de lo de Vallese y no ayudó para nada para liberarlo a su papá. Bueno, un abrazo grande, sobre todo a Felipe Vallese, hijo. Hasta luego. ¿Querés contestar en un minutito, decir algo? Estamos contra el reloj. Sí. Bueno, primero agradecerle al compañero de Junín, que sí, estuve allá por Junín con la muestra itinerante fotográfica Felipe Vallese. Que cuando puedo viajo por todos los lugares, quien la requiera, yo llevo ahí. Empecé con 20 cuadros, ahora ya vamos 53 y ahora ya estamos agregando más documentación y se va a 80 y pico de cuadros. La señora esta, bueno, también le agradezco el saludo. Y el compañero que llama de Flores, yo no lo leí el libro, pero en base a las investigaciones que yo voy haciendo, algo de verdad un poco hay. Porque hay una parte donde mi viejo le entrega a una persona que salía de la comisaría, o sea, estuvo detenido y ya sabía que iba a salir, logra darle un papel con un número de teléfono y diciéndole, llamen a este número y díganle que estoy acá, y ese papelito es como que, sí, llegó a manos, ojo que llegó a manos, el hombre que salió lo entregó, pero quien tenía que hacer las llamadas y mover un tema, un poco el caso de mi viejo, a ver qué se hacía, dónde estaba, no se hizo mucho. Vandor en ese momento, casi un año después, medio que se empieza a mover, haciendo conferencias de prensa, haciendo reuniones, convocatorias, asamblea, pero el que realmente se movió fue Pocho Rearte. Claro. Él formó la comisión de la búsqueda del cadáver de Felipe Vallese. Él, a través de esta compañera que encontré hace muy poco, Estela Ferraro, me comenta de que alquilaron una casa frente al cementerio de Paso del Rey para ver los movimientos y que inclusive una vez vino una razia, mientras estaban ahí con los pedidos del juez para que aparezca el cadáver, desalojaron todo el cementerio, no se pudieron quedar, pero tampoco vieron que sacaron algún coche con algún cadáver. Es como que estaba el cadáver de mi viejo, pero lo cambiaron de tumba. O lo llevaron para otro lugar. Pero ¿qué pasa? La orden del juez venía por una tumba, ¿no? De que levante todo el cementerio. Entonces ellos quedaron con que el cadáver estaba ahí en el cementerio, o cerca. De la zona. ¿Tenés familia? ¿Formaste familia? ¿Cómo estás? Formé una familia. No, mi vida también fue complicada. No, porque no me animaba, Mario, animaba. Yo creo que si no cerrás tu historia no podés construir otra cosa. Si no rendí matemática 1, matemática 2 no podés ni presentarte. Pero sí, tuve una hija a los 46, llamada Naila, con la madre. Viste, no nos llevamos de acuerdo, a los 6 meses de convivencia decidimos separarnos, pero bueno, estoy tranquilo que la madre cuida a mi hija, y yo cuando la voy a buscar el fin de semana, viernes, sábado y domingo, yo la cuido, vamos al cine, vamos a pasear, pero te digo que ya sabe la marcha peronista, la canta muy bien, la entona, pero en la casa donde estoy viviendo, sí, que estoy viviendo con Mercedes, que es otra mujer, así, ella tiene sus nietos, y la pasamos bien, todo es, o sea... son los tuyos, los míos, faltan los nuestros, pero sí. A veces no hay mi